dice que no entrega la cola, pero cuando en la casa se queda sola, le hago el amor por el totó, le hago el amor por el totó. A vos te dice que no entrega la cola, pero cuando en la casa se queda sola, le hago el amor por el totó, le hago el amor por el totó. Le hago el amor por el totó, todo mientras vos solo manda mensaje texto. Todo el día ya te bloqueó, te está pasando la hoja. Quería de carne y vos le dabas de soja. Porque anda rebecando, diciendo te amo, mandando corazones mientras nos enredamos. Y ahora anda haciendo todo conmigo, noche y castigo. Besito en la boca y laguna en el ombligo. Dice que le fascina, se moja porque le patina. En la cama es una asesina, celosa tiene a la vecina. Atrevida pero divina, mañanero sin cafeína. A capela y no desafina, me da el toto y también cocina. Dice que no entrega la cola, pero cuando en la casa se queda sola, le hago el amor por el totó. Le hago el amor por el totó, yeah. Y la piba quiere chacha, la piba quiere chacha. Por la cola, bien, bien piola. La piba quiere chacha, la piba quiere chacha. Por la cola, bien, bien piola. Se pone como loca, yo le saco.